Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-soo, colocó el día 14 un cesto de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Manso y les rindió homenaje con motivo de otro aniversario de la liberación del país.